Yo tenía un amor que desde aquí me quería y ella me juró que nunca me olvidaría. Yo tenía un amor que desde aquí me quería y ella me juró que nunca me olvidaría. Pero veo que yo soy de mal en esta vida, con mi corazón ella no ha sido cumplida. Se va, ya te va mi amor, se va y no vuelve más. Se va, ya te va mi amor, se va y no vuelve más. Pobre de mi corazón, mis ojos van a llorar. Pobre de mi corazón, mis ojos van a llorar. Mejor aplauso para ella, para gozar, para que lo baile Georgina Urbille, parte de Sarmiento. Una tarde que yo voy a hacerle la visita y noté que ella estaba muy distinta. Una tarde que yo voy a hacerle la visita y noté que ella estaba muy distinta. Yo le dije, amor, ¿por qué no te vas conmigo? Me dijo que no, ella me vio ya en olvido. Se va, ya te va mi amor, se va y no vuelve más. Pobre de mi corazón, mis ojos van a llorar. Pobre de mi corazón, mis ojos van a llorar.